Estamos ya de vuelta a 10 de la mañana con 2 minutos. El día de hoy, 13 de febrero, la UNESCO proclama el Día Mundial de la Radio. Bueno, esta es una fecha oficial proclamada, como decía, por la ONU en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico. Y a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en este último siglo, el objetivo principal, amigas, amigos, de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Como habíamos comentado, en la tarde de hoy se inauguran los nuevos espacios de la radio de la Casa de la Cultura desde las 5:30 de la tarde. 10 de la mañana con 3 minutos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de nuestra querida Valentina Pacheco. Ella ya está con nosotros puntualita, mil gracias. Y viene a contarnos un poco sobre Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve. ¡Qué maravilla! Buenos días, Valentina. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias. Nuevas instalaciones, les felicito. Gracias, sí, fíjate, ya estamos, digo yo, se nos ha hecho realidad un viejo sueño, ¿no? Creo que ha habido mucho esfuerzo, un compromiso, ¿qué te digo?, de algunas autoridades y que se cumple en esta administración. Así es que estamos también felices. En la tarde será la inauguración. Bueno, Valentina, estás en plena temporada y además súper activa, qué bueno. Yo, antes de que nos invites a la Casa Toledo, quiero, si te es posible, que nos comentes un poquito. Yo estaba feliz mirando, observando, aprendiendo de tu gira. ¡Qué belleza! Yo creo que todo en la vida es aprendizaje, siempre lo he creído, pero yo creo que una experiencia como la que viviste ahora recién no se iguala a nada, ¿no? Así es, muchas gracias. Son esos regalos y esas oportunidades que la vida te da cuando menos lo esperas, y hay que saber, hay que justamente estar alineada para poder observar, porque todos los días la vida nos regala milagros y oportunidades. Hay que solo estar abierta y tener la visión ampliada para poder saber exactamente cuándo es el momento. ¡Qué maravilla! Y claro, ahora ya estás con nosotros y sin duda lo que se siente es eso, que irradias mucha buena energía, mucha felicidad. ¡Qué buena falta nos hace! ¿No? Yo creo que es hoy más que nunca momentos como de reconciliación, de perdón, de dejar las culpas que tenemos y ya nos tienen curcos un poquito de lado, porque no ser felices también, ¿no? Así es. En esta ocasión pues tuve la bendición de realizar un viaje a la India con el grupo de yoga, Kundalini Yoga. Y pues claro, a veces decían, pero no necesariamente tienes que ir a la India para encontrarte o encontrar la iluminación. No, es verdad, una vez está en la comodidad de su casa tal vez, o en el bus, o en cualquier lado, y puede encontrarse este momento de iluminación. Pero en mi caso fue todo el proceso, ¿no? Yo creo mucho en los procesos, y a veces también incluso cuando uno está preparando una obra, que próximamente les voy a dar una sorpresa en mayo, más allá del resultado, más allá del final, y finalmente cuando ya uno está con el público, es el proceso, todo lo que lo lleva para preparar la obra, preparar el personaje, todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, este viaje fue un proceso, y esa es la riqueza, ¿no? Que finalmente, cuando ya regresé aquí, me encontré conmigo misma, con esa conexión con mi propia divinidad, y eso solo lo pude haber hecho en este viaje, que fue muy simbólico, además, muy simbólico, porque regresé al lugar donde yo nací, en mi cumpleaños. ¡Qué maravilla! Donde fui concebida, en la India. ¡Qué maravilla! Entonces todo lo llevaba yo de manera simbólica y a través de los símbolos, las señales, y lo viví así, ese fue mi proceso. ¿Cuánto tiempo estás en el yoga? Son 5 años ya. 5 años. Sí, sí. Qué maravilla. Sí, se los qué recomiendo. Es un, decían que la maestra dice, no necesariamente tienes que hacer yoga ni kundalini, ¿no? Puedes ir a correr, puedes tomarte un baño de tina media hora, pero lo importante que sí tienes que hacer es todos los días dedicarte un tiempo para ti. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo estaba tan atenta a esto porque me llamó muchísimo la atención, fíjate. Para mí era como una sorpresa, te conocía en otra parte de tu vida. Y dije, qué maravilla, ¿no? Y tú, claro, un poco inspiradora para otras mujeres. Hablo por mí, tenía una, ¿qué te digo? Una ilusión. Decía, qué maravilla, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué estará aprendiendo? ¿Cómo es esto? ¿Qué belleza? Es decir, creo que una de las cosas más difíciles del ser humano es el reencuentro con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que tú nos comentabas, tuviste esa generosidad de hacernos llegar algunas experiencias y todo. Y claro, yo creo que nos falta mirar un poco más arriba, ¿no? Uh-huh. Mirar un poco más arriba, con ojos, no sé, a lo mejor de esperanza, digo yo. Sí, sí, la esperanza es la última, que no debe morirse nunca. Ayer hice una constelación, porque yo siempre estoy ávida en esto. ¿Qué es una constelación? Perdóname. Las constelaciones familiares es una técnica. ¿Ya? Que se hizo en los años 60 de un alemán, que no me acuerdo el nombre porque es en alemán. Pero ya hay aquí, Constelar Quito, justo en la San Ignacio y Orellana. Y donde tú te reencuentras justamente y puedes visualizar y ver y observar desde afuera los roles que adquirieron tu familia en un cierto momento o tú mismo, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se da, yo no sé científicamente cómo sucede, pero, por ejemplo, yo hice con mi hermana. Entonces, observo y escojo una persona que me representa, otra persona que representa a mi hermana, que son personas desconocidas. ¿Ya? Y empiezan ellas a interactuar y a ubicarse en el espacio. Y la consteladora, que sabe simbólicamente qué corresponde el espacio, si este espacio es el correcto o no, entonces empieza a reordenar y a reubicar los roles. Y muchas veces nosotros los hijos, sobre todo, somos tan amorosos con nuestros padres que adoptamos y cargamos sus culpas, sus creencias, sus patrones, ¿no? Y no nos damos cuenta a manera muy subconsciente. Y esa carga nos impide abrir el corazón y de repente poder amar naturalmente a ciertas situaciones o personas, ¿no? Porque tenemos ese como impedimento por esa carga. Entonces, por ejemplo, a una madre que tuvo un aborto le genera o le da esa carga al hijo, al siguiente hijo, y ese hijo por cargar ese dolor no puede tener una buena relación tal vez con la madre, ¿ya? Mira qué entonces, cosa. Y uno a través de los demás, de las historias de los demás también aprende, no solo a través de su propia historia. Claro, esto ahora que hablábamos, y tú dices la culpa, ¿no? Uh-huh. La culpa yo creo que es uno de los pesos que tenemos muchas personas. La culpa por estas cosas heredadas de nuestros padres, pero también eso de no haber sido buen padre, no haber sido una buena madre, y entonces que el hijo o la hija haga todo lo que él quiera. Uh-huh. Y tú le sigues, claro, como cubriendo, tú le sigues protegiendo. Es decir, porque es tuya la culpa de que aquel sea como es. Claro, entonces el problema fundamental creo es que uno pone juicio. Y eso es lo contrario, ¿no? De lo que debe ser. Porque cuando no hay juicio es absolutamente natural y espontáneo y es desde el alma. Tu corazón, todos somos todos iguales. No tenemos por qué querer menos o querer más o aferrarnos o no a la persona, porque el otro es igual que tú, ¿ya? Pero el juicio es el que ya nos distancia, ¿no? Él es malo, o él es egoísta, o es su culpa, o yo tengo la culpa, ya estás emitiendo un juicio. La verdad es que esta conversación va a quedar inconclusa porque yo creo que vamos a necesitar muchísimo más tiempo. Qué interesante. Desde ya, sí, te comprometo, hagamos en marzo una Ay, sí, hagamos un encuentro. A propósito de la mujer, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Para encontrarnos. Claro que sí, yo creo que ese es el tiempo y necesitamos muchas mujeres, muchos seres humanos necesitamos esto. Y entonces esta obra, justamente Busco al Hombre de mi Vida, Marido Ya Tuve, es para también para encontrarse. Muchas mujeres que la han ido a ver de todas las generaciones, ya sea jovencitas que se han separado o ya personas de mi edad que se han separado, han dicho, pero es igualito, pero ¿cómo hacen? Y es de Andrés Tulipano, el mismo autor de Las novias de Travolta, que justamente recopila estas historias y pues hace esta obra que realmente sí, sí tiene mucho que ver con todas nosotras, ¿no? Que estamos pues en esta búsqueda y en este encuentro. ¡Qué maravilla! Porque, bueno, no solamente que nos va a hacer reír, ¿no? Pero también yo creo que nos vamos a identificar en algún momento de la Así obra. Es. Cuéntanos, ¿quiénes intervienen en la obra? Bueno, Sonia del Cisne es la directora, productora y la que se encargó pues de invitarme a este proceso. Entonces ella también actúa, Sonia del Cisne. En esta temporada de febrero, Antonella Moreno, de viernes a domingo, y Marilu Vaca, los jueves, y mi persona. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué lindo! Bueno, ¿hasta cuándo va a estar en la Casa Toledo? En la Casa Toledo estamos todo el mes de febrero hasta el primero domingo de marzo. ¿Ya? De jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30. Quienes estén interesados en hacer una... ¿Hay una preventa de pronto? Se acercan a Casa Toledo o las reservas, ¿sí? ¿Ya? A Casa Toledo, y no sé si les doy el teléfono ahorita. Hasta que a Valentina está buscando este teléfono para compartirlo con todas nosotros. Les quiero recordar, amigas, amigos, que la Casa Toledo presenta Busco al Hombre de mi Vida, Marido Ya Tuve. Solamente el nombre, como ustedes estarán escuchando allá en casita, causa hilaridad, la verdad. Sí. Ya tenemos el teléfono. Sí, es el 098-517-4441. 098-517-4441. Perfecto. Entonces, reservas y pueden ir directamente. Los jueves es 2x1. Es una obra, como ya dije, que se pueden identificar. Pueden ser tres mujeres, como pueden ser también tres facetas. Claro, claro. Porque todas las mujeres ya saben. La una es, la que yo represento es Inés, se acaba de separar hace un año, ¿no? Todavía está medio... Carlos, es un continuo martirio, ¿no? Siempre ¿ya? está escribiéndole un mail a Carlos, ¿no? Al principio le pone querido Carlos, después, oye, tú, verás... Y así va evolucionando en su proceso. Y Ana ya lleva separada 3 años, entonces ya tiene un poquito más de ventaja en este asunto de la búsqueda del hombre ideal. Y Elena es la más ingenua, ¿no? Entonces, por ahí todavía no sabe, tiene una cita con un hombre casado, no se da cuenta, a pesar de que tiene el anillo de matrimonio y la sillita de bebé en el asiento trasero del carro, y así pues, y van adquiriendo diferentes matices. Por ejemplo, yo también hago la conciencia, hago de un argentino que está peleando con la mujer, se interpretan varias como que facetas o personalidades, ¿no? ¡Qué maravilla! Amigas, amigos, vamos, porque esto no es solamente para chicas. Podemos irnos en grupo, vamos con nuestra los pareja. Los hombres se van a reconocer también. También, claro que sí. Una parodia y en la otra función era chistoso porque un hombre, un caballero, se sabía incluso las líneas. Había una frase que nosotros hacemos, o sea, como que el ademán de los hombres, las típicas excusas, ¿no? No me puedo quedar porque tengo que llevar a un niño a la fiestecita de disfraces. Claro. Esta situación no da para más, cualquier momento ya nos separamos. Y los hombres repetían las frases finales, como que ya se saben. Ya se sabían el libreto, sin duda. Amigas, amigos, tenemos este compromiso en la Casa Toledo. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Entonces, pues, atención, porque esto va a estar hasta la primera semana de marzo, la verdad. Sí, el domingo 1 de marzo. De todas maneras, nosotros los recordaremos en estos días que tenemos esta obra con Valentina Pacheco. Gracias, Valentina. quedamos que para marzo sí, nos para encontramos marzo, de nuevo. Un abrazo grande. Para una charla extensiva para mujeres. Qué lindo. De mujer a mujer. La actriz Valentina Pacheco aquí en La Rayuela.